Buenas noches, queridos Spotify escuchas. Hemos vuelto luego de un breve receso debido a las tormentas solares o algo. Estamos aquí para revisar toda la actualidad en lo que ha pasado esta semana en nuestros temas. Nuestro ámbito de competencia. Nuestros temas de interés. Y ya que se metieron todos a hablar al mismo tiempo porque creían que me había trabado, aunque no fue así, les digo, saluden, señores y señorita. Saluden. Buenas noches, Spotify escuchas. Buenas noches a todos, un abrazo. Muy buenas noches a todos. Qué lindos. Ya, entremos de una al meollo del asunto. Esta semana se lanzó el día jueves, aunque ya la podíamos ver desde el día martes, o por ahí, la versión que quizás nunca pensamos que íbamos a ver, la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Ya todos la vieron, ¿no? Yo voy por Casi el todos. minuto 26, segundo 44. Estás No la has nada. visto entonces. La tengo en este momento en la televisión en pausa. Esta es la típica que dice, la llamas a la reunión y te dice, sí, estoy a 5 minutos y sigue bañándose en la casa. Simón. No, no, es el examen para el que tienes que estudiar y no estudiaste, igual fuiste. Pero está bien, pues. También, aplica, aplica, aplica. Juliana, podrías hacer lo que siempre hemos dicho aquí que se aplica, que es el método Palomeque de cubrir espacios vacíos. Claro, Puedes yo preguntar. entro con el modus operandi del mono, entrar con Ya mismo, preguntas y si quieres, autorresponderte. mete una pregunta de Mafalda, no hay problema, igual va a quedar bien. Listo. Muchachos, ¿la vieron entonces? Sí, ¿Qué les pareció? me gustó la película, me gustó mucho, pero más me gustó, y es lo que vamos a conversar todo el contexto en que nació la película, y más que todo cómo se alinearon las estrellas o los factores para que llevaran a que la película se realice y la podamos ver. Entonces, ese contexto me gustó mucho más que la película, pero la película estuvo muy buena. Okay, Fernando. X. Hola, ¿cómo están? Bueno, sí, habría que ver el contexto, cómo se alinearon los planetas, o cómo hubo la plata para poder hacer esta versión, o cómo quisieron sacarle ganancias a una película que en su inicio probablemente les había dejado en tablas, lo cual es imposible de pensar en algo que debería ser algo favorito de la audiencia. Por allí encontraron el mecanismo y bueno, han activado el mecanismo que ojalá salga bien. Las críticas están muy, muy aceptables, pero bueno, habrá que seguirla viendo, ¿no? Ok. Les propongo algo. Hagamos una disección media rápida de lo que vimos de la película y las partes que más nos llaman la atención o Ya, yo que empiezo, yo quizás empiezo. vemos que no vas a hablar todavía, Juliana, que podrían ser interesantes para conversar. Y luego metámosle al futuro de esta. ¿Cómo fue? Restore the Snyderverse, que ya empezó a moverse. Esto es de Claro, locos. si te parece, antes de eso, también podemos ver cómo se originó el tema. Ese tema tú lo manejas muy Claro, bien. eso lo vamos a revisar ya mismo. Juliana, disculpa que te mandé a callar, pero en realidad era una broma. Era una Es broma que yo quería de re. empezar porque como solamente he visto poco, Dale, tengo poco que dale. comentar. Pero bueno, Dale, de los dale. 26 minutos que voy viendo, no recuerdo en la versión anterior haber visto el grito de Superman y el eco que generó. Eso yo no me acuerdo de la primera versión No de... pasó. Eso no pasó, ¿verdad? No pasó. La versión anterior era Superman hablándole Ay, con el bigote falso. con la monstruosidad de boca que tenía en ese Es, momento. ya, ok, ya. Eso fue lo que, o sea, lo primero que vi, los primeros minutos me impactó, me quedé, esto no lo había visto antes, ok, me gusta, me gusta. Ya, de ahí, ¿qué más? En 26 minutos. O sea, si te das cuenta de las tres películas que ha hecho Snyder de este universo de DC, es esa continuidad, ¿no? O sea, después, Exacto. Batman vs. Superman empezó con la destrucción de Metrópolis y esta empezó, o debería haber empezado en el 2017, con la muerte de Superman. que desencadenó el resto, que desencadenó lo que pasa luego en la película, ¿no? Y de hecho sentí lo que dijiste al inicio, o sea, es como como generar este nuevo universo o algo que tenga sentido, porque empiezas a con ese grito como que empiezas a conectar las cajas con las etapas de los personajes que forman la Liga de Justicia. Me gustó. Y recién voy media hora. Ahora, te falta bastante. Déjame decir. Me faltan exactamente 3 horas y media. Más o menos. Oye, pero esa es correcto, porque yo había planificado, la comencé a ver 10 de la noche. Entonces, voy a ser responsable, 2 sesiones, 2 sentadas, 2 horas, 2 horas, todo mis 8 horas. Ay, para voy ir a ser trabajo, responsable. A producción. Pero la película me sorprendió. Creo que a las 2 horas y pico ya dije, ya esto se fue a la mierda. Me quedé las 4 horas ya. Me acosté de 2 de la mañana dentro de un día laborable. Entonces, pero sí es posible, Fer, sí es posible verla. Así, en un solo tirón. Sí, no, sí. No se te va el tiempo. No se te va el tiempo, pero en realidad es muy entretenida. Está bien contada. En realidad está muy bien contada. A ver, me atrevo a decir que de las películas de Snyder que he visto, esta es la mejor. Sin lugar a dudas. Es que también tienes 4 horas y no cuentes una historia buena también. Tienes 4 horas para meterle. Ok, digamos que le quitas todo lo que está en exceso, que no es tanto. Digamos que sigues el chiste de que hay un exceso del recurso de cámara lenta que para mí personalmente no me parece. Y que puedes disminuir el tiempo. Perfecto, no hay problema. Pero en realidad, la forma en como él ha logrado en esta película, y si esa es la que íbamos a ver en el 2017, que todavía no entiendo por qué no la vimos. Bueno, sí entiendo en realidad por qué no la vimos. La forma en como él construyó los personajes, y como al final de la película, sin entrar en los spoilers, tú en realidad ves, o sea, en la otra película tú veías a Superman, la Mujer Maravilla, y Superman y la Mujer Maravilla. En realidad no había nada más. Acá en realidad hay una importancia de los 6 superhéroes o nuevos dioses que participan en esta película. Real. Todos y cada uno son de una forma u otra muy importantes en la historia y en lo que necesitas al final para lograr vencer al gran villano, ¿no? Y está muy bien, porque en realidad cómo lo contó él o cómo lo plantea él, que en realidad el centro de la película sea Cyborg y no la resucitada de Superman, está bastante bien lograda, ¿no? Según yo. Y eso, no sé, a mí también realmente me pareció muy buena la película. Y en realidad te digo que es la mejor porque si ves Sucker Punch o ves Watchmen o ves quizás la de zombies también es muy buena de él. Pero esta aquí en realidad está muy muy bien contada y lo que armó y las ramificaciones que si conoces un poco del tema abrió el man en realidad son bastante bastante interesantes, empezando por el embarazo de Lois Lane. Está embarazada, ya les cuento. Pero bueno, es que, a ver. ¿Qué has hecho? Tienes que ver la película antes de meterse a hablar del podcast. No es mi culpa. ¿Qué? O sea, es un problema si tú vas a ver un podcast en el cual decidimos que iba a ser la película Snyder Cut y no has visto la película, seguramente te vas a llevar a spoilers. Es inevitable. Yo solamente voy a aclarar a la audiencia que he accedido a participar en el podcast a sabiendas de que no había visto la película, así que no me voy a ofender, pero me voy a sorprender mucho. O sea, no te lo dicen o sea, así como está, no es que ves el resultado, pero ves una prueba de embarazo y la ves al final la man llevando una cestita de bebés. Y ves a Batman que le dice felicidades a Superman, entonces... Suspenso. O sea, por eso digo que era importante comenzar por cómo se inició esto, porque, okay. O sea, si estaba en el 2017 y no pasaba lo que pasaba, estoy seguro que esta no era la película, tía. Así si Zack Snyder tenía el control de la película, no era esta película, porque no le iban a dar 4 horas para hacer esto. No, pero déjame terminar el punto. Tenía como 10 minutos hablando solito. Deja terminar el punto. Dale. Entonces, seguramente iba a ser una película de 2 horas, 2 horas y media, en el cual él iba a tener que adaptarse a esas 2 horas y media. No le iban a dar las 4 horas para hacer una película. Claro. Ahorita lo que sale, pero por eso digo que es importante el tema, ¿cómo fue el contexto en el cual salió esa monstruosidad que fue el corte de Josh Whedon que le hizo a Justin Lee, que fue totalmente un desastre? Uh-huh. El tema de la pandemia, el tema de que Warner sacó su plataforma de streaming y el tema de Twitter. Entonces, por eso digo que es importante cómo me gusta el contexto en el cual se sacó, porque para que se lidien esas cosas es una probabilidad de una en 525.900.000. Es altísimo, porque la pandemia, el streaming y el Twitter son esos tres factores que llevan a que Warner le diga a Zack Snyder, toma tu visión, porque ya sabía que tenían un público activo, era meter plata a un proyecto que seguramente iba a sacar dinero. Entonces, sí. Y le dices, flaco, y Zack Snyder también se siente empoderado por el tema de que se siente la voz del pueblo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Solamente acepto si tengo totalmente el control creativo del proyecto. Y Warner le dice, está. Entonces todo eso es lo que te lleva a llevar esta película. Y esos son los factores que el man no los iba a tener en el 2017. Estoy convencidísimo del tema. Claro. Mira, leí más o menos de cómo había sido el tema por ahí. Resulta que cuando... Todavía no estábamos en pandemia, ojo. Todavía nadie se había comido ningún murciélago. El man se va y se reúne con la gente de Warner. Y los manes hicieron una medición. Ya tenías el hashtag para esa época. El hashtag de release. Claro, el release de Snyder Cut salió casi después de que salió la película, la de Whedon. Casi ahí, el mismo año casi. Acuérdate que HBO Max sale como a la par o un poquito después de Disney Plus, ¿no verdad? Y Disney Plus sale con el Mandalorian, casi por ahí. Entonces el man agarra y dice, Snyder, dice, ¿saben qué? Está esto de que la gente pide internet. Yo les propongo que la lancemos en el servicio de ustedes. Y los manes hicieron una medición de que se filtra, entre comillas, el día que hace el man la reunión con Warner para presentarles la idea de montar su versión y sacarla en la plataforma de los manes. Y los manes hicieron la medición, los de Warner, bueno, en realidad los de Warner, en realidad los de la madre de los manes, que es creo AT&T, hicieron la medición y vieron que el impacto había superado incluso los comentarios sobre el Mandalorian, que era en ese momento como el boom, la primera temporada y el Baby Yoda y toda la bobada. Entonces dijeron, chucha, capaz sí hay chance. Y los manes ahí en ese momento dijeron, bueno, esta pendejada de HBO Max, por más de que le metamos ganas, quizás no despega, porque tendremos un catálogo muy bueno y toda la vaina, pero está Disney y está Netflix. Entonces, están haciendo sus propias producciones aparte del catálogo que los manes mantienen. Exacto. Entonces los manes dicen, necesitamos este golpe de impulso que nos dé suscriptores y nos dé comentarios y nos diga y a la gente ver el contenido nuestro o buscar el contenido nuestro. De hecho, si te das cuenta, después de esta Justin Lee, creo que en abril o en mayo sale Godzilla vs. Kong, ¿no? Creo que por ahí va. Entonces, o que sí, creo que fue una falla no haber lanzado el servicio a nivel mundial antes de... Pero antes de, también de, es complicado. De... Lo que pasa es que es muy complicado. Porque el contenido de HBO Max o de Warner, o de no solamente de Warner, tiene que ver con algunos contratos ya hechos en otros lados, si te das cuenta. O sea, está, por ejemplo, te pongo un... No sé si todavía existe, porque la verdad es que ese tiempo no consumo cable. Pero está Sony Entertainment Television, que está en Latinoamérica, por algo que yo conozco, y en Europa están otros servicios. O sea, tienes repartido por muchos lugares los derechos en tus propiedades. No es como Disney que agarra y dice, no, flaco, ¿sabes qué? Ya no puedes mostrar más mi propiedad, porque yo todo lo que tengo, que es Marvel, Star Wars y Y Disney lo va a mostrar en mi plataforma. Lo malo es que lo tiene repartido en muchos lugares. Si te das cuenta, incluso en Netflix todavía encuentras películas de Warner. Entonces no podían meterse, o no, es más complicado para los manes meterse de una a tratar de impulsar el negocio de los manes. Pero los manes necesitan un golpe de efecto, y este de aquí en realidad fue un golpe de efecto bastante grande, porque a nivel de redes fue trending topic todo el día jueves, el Snyder Cut, de una forma u otra. Entonces, A los gerentes de Warner les recomiendo, dado que no lanzaron la plataforma, debieron que se vean las estadísticas de de todos los torrents ahí para que completen ahí la cifra, porque Y al final del día, no haber hecho el lanzamiento de HBO Max, de ley hubo hartísima piratería. Así me dijeron. claro, te dijeron, claro, nada, a mí también me dijeron. A mí también me dijeron. Tengo en pausa lo que me dijeron. Pero es que al final es así, o sea, al final del día es billete nada más. Entonces los manes están viendo que el asunto les va a dar billete. Es una, sí, o sea, del lado creativo podrá ser una reivindicación, podrá ser lo que quieras, darse cuenta de los errores o sea, podrás tener una telenovela y podrás tener hasta un documental que se haga de por qué se hizo Claro. la una y no se hizo la otra. Todo eso lo puede tener al final del día, pero en realidad esta bodada es billete, y los manes se dieron cuenta que en verdad pueden generar billete con este tipo de contenido. Pero te digo que me gusta más el contexto, o sea, la película ahora me gusta más el contexto, porque tiene muchas aristas, tiene el Sí. tema de la reivindicación de Snyder, tiene el tema de Warner reconociendo, sabes, que la cagamos. Entonces, tiene Claro. muchas aristas que te endulzan el caldito, es el ají, la hierbita, y es más, podría sacar un documental muy aparte del making of de Justin Lee, y seguramente la gente la va a ver. Entonces, Claro, porque tiene muchas pero aristas que te enriquecen el producto que no todas las películas lo tienen. y ojo, que no sería tan rico este condumio del caldo si el caldo como tal no fuera bueno. Y ese Claro, es la película es buena. el tema del asunto. La película es buena, en realidad no es un 5 estrellas o 10 guantanes. Pero en realidad está cerca del 8, yo diría, ¿no? Porque en realidad, si bien es larga, si bien hay partes que quizás no deberían de estar, o que te das cuenta que, les decía yo en una de las conversaciones que tuvimos por ahí, incluso te das cuenta, o sea, está también pensada en todo el arco que debería de ser esto de aquí, que el final no es un final. Solamente como fanservice, en realidad el final es para darle contexto a la idea original del man, que creo que estaba en display en algunas ciudades de Estados Unidos, los storyboards del man. Esta huevada eran 3 películas más, o sea, es una historia bastante compleja, bastante, parafraseando el mono ausente, no es un niño explicándole a un borracho, sino es un adulto explicándole a un adulto. O sea, está muy bien hecha en ese sentido de por más que sea una historia de superhéroes, es una historia que tiene, ¿cómo es el término? Densidad, podría ser. Ayúdeme con esto, que ya me estoy quedando sin palabras. No, para mí la película es como una película de superhéroes, que es lo que tú le pides a una película de superhéroes. Es como comprarte un carro. A ver, señor, me voy a comprar un Mercedes. ¿El Mercedes qué tiene? Ah, tiene GPS, ya. Tiene las cámaras atrás, sí, son última tecnología. Los asientos de cuero, ya. O sea, todo lo que debe estar, todo bien hechicito. Y al final es una película de superhéroes, pero dentro del género, te cumple. O sea, tienes creación de personajes, tienes motivación, tienes el villano. El villano también lo enriquecieron bastante con, tienes a una potencial amenaza también. Es verdad que sale Darkseid. Claro, sale Darkseid, pero todo eso hace de que el producto sea bueno, porque yo cuando vi las, yo estoy ya metiendo más a la película, yo cuando vi la Joss de Joss Whedon, la Justice League, la verdad es que yo decía, ¿qué chovera, qué Cyborg? Pero aquí tengan el contexto de por qué el man es así, pues. Claro. Entonces, también uno salió decepcionado. Entonces, la guerra final también con solamente con esos colores naranjas, feísimos, morados, solamente mostrándote una familia en un pueblo. Eso que tú decías, por eso digo lo que decía, la comparación que hacíamos. Argumentalmente es la misma película, en macro es lo mismo, pero como decía, es como que Josh Whedon se hubiera pegado cuatro botellas de tequila antes de editar el corte. Ya, métele cualquier cosa. En cambio, aquí es una película. Señor, no le podemos poner el cielo negro. ¿Qué colores hay disponibles? Naranja. Ponle naranja. Hay cosas que tú no entiendes de lo que pudo haber hecho Josh Whedon. Por ejemplo, y Juliana, spoiler. En la escena en que llega Superman y se enfrenta por primera vez con Steppenwolf, la de Snyder. Díganme si eso de ahí se compara de alguna forma o es peor a lo que hizo, a lo que nos mostró Whedon cuando llegue a Superman a enfrentarlo a Steppenwolf. No hay manera de defender a Whedon, a defender este corte de película cuando tienes un bigote tan mal borrado. Me recuerda la primera escena, estoy en el cine, viene el blackout, viene créditos, comienza la primera escena. Bigote. Y parece Superman que le hubieran hecho un tratamiento de conducto. Y hubiera chupado un tratamiento de conducto y que luego se había chupado 6 limones. Así es. Y el man, o sea, si vas a hacer ese tipo de cosas y no vas a borrar el bigote, no le hagas un close-up a la cara, pues al menos. O sea, juega vivo, pues. Es que era para que te des cuenta que había puesto mucho esfuerzo en borrarle el bigote. Entonces, Fernando. Hola. Sí. No, hasta me pareció de mala fe, porque, vas a hacer un CGI mal hecho de un actor que tú sabes que tiene un bigote, y aparte, ¿cuál es tú? Ya me imagino a los asesores, ¿no? Bueno, señor, no hemos podido borrar el bigote, yo creo que un plano ancho sería lo mejor. No, ¿qué hacemos? Hágale close-up. Sí, Quiero ver el bigote. Cuando ves la película, hay escenas que están contadas de una forma. La de la granja, por ejemplo. Fíjate en la de la granja, Juliana, y después anda a ver la película de 2017. No logras entender por qué. Claro, si estaba hecha así. Lo de los rusos. No, lo de los rusos es para olvidar. No, lo de la granja cuando Superman regresa. Ya. Está con Lois Lane. Solamente detente ahí y abre tu plataforma preferida, creo que está en Netflix ahorita, el Justice League, no me acuerdo. Anda a ese minuto y mira la escena de esa película. No entiendes para qué chucha la hiciste de nuevo. ¿Por qué tenías que hacerla de nuevo? Primero para tener que borrarle el bigote a Superman, uno. Y luego para escribir, o sea, la Snyder está tan bien contadita, esa sola escena nada más, esa secuencia nada más, desde que está el man en el campo de trigo hasta que le dice, ¿sabes qué? Tengo que irle a sacar la chucha a este man. No entiendes en realidad por qué diablos lo tuviste que hacer, y ahí te das cuenta que el asunto tuvo que ver con ego básicamente de Whedon. O sea, no hay forma de verlo de otra manera. El tipo quería decir, aquí está más claro. Es como cuando llegas y dices, tengo que mear aquí para saber que estuve aquí. ¿Es así? No quiero, algunos gobiernos latinoamericanos, cuando ingresa el nuevo presidente, dice, todo lo que funciona no vale, y manda todo y hagamos todo de nuevo. Más o menos así. Más o menos. Sí, más o menos. No, sí, pero ya volviendo, ya creo que ya es hora de meternos en la película. A mí me gustó mucho la introducción que dice Juliana, la del grito de Superman. Me gustó. Esa parte, digo, Qué bacán, porque le da todo el contexto para, tú dices, porque en la primera película tenemos que hacer comparaciones. Tú dices, llega Steppenwolf y llega así, porque sí. Pero en cambio aquí se da todo el contexto de que ya murió el principal escudo de la Tierra. Es el momento. ¡Pum! Es el momento de contraatacar. Es el momento de contraatacar. Y esa introducción fue muy poderosa, la introducción como visto de Superman. Me gustó mucho. Lo que no me gustó de la película y hubiera regrabado esa escena es de cuando reparten las tres cajas madres y le dan a los Atlantes y los Atlantes se lo llevan al fondo del océano, las Amazonas lo encierran en una fortaleza y los humanos lo entierran ahí 2 metros bajo tierra, un parque cualquiera. Y esa escena lo hubiera borrado. Nos hace quedar mal como raza esa escena. ¿Sí? Me parece jocoso. Yo hubiera aprovechado para borrar esa escena de ahí. Me sorprendió que estuviera. Incluso ahí, si te das cuenta, esos pocos minutos, pocos segundos en que te muestran enterrando la caja en el bosque, hay una escena previa de cómo los manes en una herrería tratan de callar a la caja madre para que nadie la pueda detectar. O sea, hay una explicación de por qué está encerrada y toda la vaina. Pero sí, en realidad la motivación, y ya que mencionaste al villano, la motivación del villano ahora la entiendes en realidad, por qué está ahí. No, o sea, no es solamente porque vengo a ver a mi mamá, mamá, mamá, que cada rato era mamá, mamá. O sea, no es que el alma de la mamá estaba en las cajas, en realidad el man estaba ahí por otra razón, una razón mucho más entendible para alguien que, entendiendo un poco la naturaleza de Steppenwolf o lo que sea. No, si entiendes, o sea, entiendes que es el man es el esbirro de un conquistador y te dan todo. Claro. El man entra dentro de una maquinaria, es una pieza importante de una maquinaria que es en posconquista. Entonces, ya cuando tienes el contexto de dónde se desenvuelve el man, el villano, al menos este es un golpe. Fluye muy bien el tema de ahí. Y más claro, que todo porque ves que... Dale, dale. No, dale tú. Ah, ya, te digo que además se ve que es un poderoso, pero sí le hacen daño. Ves que las Amazonas ahí, la pelea con las Amazonas, la pelea con los Atlantes. Entonces tú vas viendo de que ya el man es un duro, pero no es el duro de los duros. Entonces, y es que esa parte que me gustó de que te lo hicieron más terrenal, más ambiental, cosa que cuando tú dices, chuta, si este man le saca la madre contra el villano superior, no vas a tener chance. Entonces, es lo que tú quieres de un segundo al mando, que te genere una expectativa de cómo va a ser el villano final. Y lo cumplió muy bien Stephen Ford. Sí, y de ahí, incluso como ya habíamos hablado de la construcción de personajes y toda la bobadilla, la reivindicación de Flash, para mí, en esta película es fuera del parque, como dirían los beisbolistas. En la de Joss Whedon era un payaso gracioso que se caía encima de la Mujer Maravilla y se ponía nervioso porque la había tocado. O sea, acá en realidad el man, te das cuenta que es, o sea, de todos, te das cuenta que son extremadamente poderosos y lo que pueden lograr. Y al final del día es el que salva el día, el Flash, no es el pelotudo que sale empujando una camioneta para que puedan salvarse 4 cojudos rusos. Pero sigue siendo el alivio cómico, pero, o sea, a mí la verdad no me gusta. Pero ahora es más sutil. Pero la verdad es que a mí todavía no me cuadra mucho esta versión de Flash, porque sí. Pero bueno, es la versión que tenemos A mí lo que me alegra en realidad es ver que DC está retomando su camino. O sea, son cómics, son cómics oscuros, o sea, no es el colorido de lo que es Marvel, más bien terrible la primera película. Y es otra alternativa. Es otra alternativa para o sea, como este. Es un grupo más adulto, o sea, DC es eso. Es más oscuro, no es más psicológico, es más. Es más. Y no sé, no sé si quieran conversar un poco más de la película o nos metemos a lo que podría ser el futuro de DCEU. Bueno, ya lo que ustedes están diciendo ha sido, o sea, es maravillosa. Tengo que... Maravillosa no, pero muy... O sea, sobre 10, dice que le das 8 guantanes, es bastante bueno. Para 4 horas estarte ahí sentada. Vamos a eso, que son 4 horas... Para que te sientes unas 4 horas y no te des sueño. Claro. Porque es claro. Muy entretenida. Me gustó mucho el Batman. Me gustó mucho el Batman de en esta entrega. Me gustó mucho la Mujer Maravilla. Flash no me gusta mucho, pero ya es una cuestión de cómo yo consigo el personaje. Pero fue mucho mejor que la presentación de Whedon. Aquaman, de igual manera, el tipo cool, y Superman, es como el man solamente está 5 minutos, pero los 5 minutos que llega el man es a causar desastre, o sea, es imponente, no sé si sea el efecto que ellos buscan, pero Superman es como que, mira que, Whedon, Zack Snyder comienza con el nacimiento de Superman, viene en Batman vs Superman fue la muerte y acá viene la resucitación. Entonces es un arco de Superman, pero no es que Superman interactúa o tiene la mayor parte de escenas, sino que el man entra quizás en Batman vs Superman más, que por eso quizás a lo mejor le quita un poco a esa película, bueno, le quita bastante. Porque la película en realidad es mala, pero en esta película el man entra lo justito, entra cuando tiene que estar, hacer lo que tiene que hacer, y en batalla, ¿no? No me gustaron las escenas de la granja, me parece que, bueno, a mí no me gusta, pero en las escenas de combate el man entra a imponer condiciones, 2-5 minutos, ya está bien, porque el man es Superman y le da ese toque. Quizás a lo mejor puedas enriquecer al personaje fuera de batalla en otros aspectos, no sé, como se enriquecía, por ejemplo, Capitán América de Marvel, ¿no? Es que al final en batalla es un líder, pero ya tuvo aparte en la fuera de batalla, tú empatizabas mucho como por cómo enriquecieron el personaje de Steve Rogers. Entonces yo creo que deberían hacer algo así como Superman, o sea, la parte de batalla me parece excelente, pero la parte fuera de batalla a mí me cansa, o sea, son escenas que yo tranquilamente a veces las... Es más, la fui avanzando, porque dije, esta vaina de aquí ya sé por dónde es. Entonces, pero sí, deberían trabajar eso, pero la parte de Superman en batalla me parece muy bien hecha. Sigan. En realidad, sí. Las diferencias, ya, pues ni modo, tienes que compararlas entre las dos, ¿no? Y te vas a dar cuenta que la una es superior a la otra y ta. Pero a partir de aquí, tenemos que entender de que el director y escritor y productor si te pones a ver estos storyboards enormes que están en display, creo que es en Alas, el que ha ideado toda esta gran arco que quizás algún día veamos, no lo sabemos, dijo, bueno, esto es lo último que voy a hacer con esta Liga de la Justicia, no vas a tener nada más. Entonces quizás aquí en este momento podríamos poner un punto para hablar de lo que posiblemente sea a partir de este minuto. Y es aquí que les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que va a ir a partir de ahora? Como les decía, en teoría el director dijo, bueno, ya no más de esto de aquí, hasta aquí es lo último que voy a hacer con Justice League, por todo lo que pasó, por mi hija, por... veamos qué pasa. Y lo mismo dijo Warner Bros. Dijeron, bueno, ya hasta aquí nomás, esto es una sola vez, una única y una sola vez, lo lanzamos a HBO Max, vamos a ver cómo va toda la cosa, y ahí murió el asunto. ¿Ustedes qué creen? ¿Es un camino sin retorno, hasta ahí llegó la cosa, o va a pasar algo más? Los escucho. Todo va a depender del dinero, por la plata vale el mono, se dice aquí en Latinoamérica, en un merengue. Pero ¿es merengue? No es merengue. Pero yo al menos, o sea, yo vi que Snyder hizo una película, y el man te dice, ¿sabes qué? Ya aquí termina el ciclo, pero el man sí dejó algunas puntas, sí dejó algunos cliffhangers bastante interesantes, que al menos a mí como espectador sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, el tema de explorar el tema de cómo la corrupción de Superman. Por ejemplo, si tuviste el tema del nacimiento, tuviste la muerte, tuviste la resurrección, pues la corrupción de Superman me parece un tema muy interesante. La reproducción de Superman, bueno, esa también es un tema interesante. También hay películas de esas, pero no está en... Hay películas ahí en el video que puedes descargar ahí. Hay otros cortes ahí que puedes... Estamos hablando en el contexto de Super Bowl. Ah, ya, perdón. Ah, tú dices que sí. Pues, Super Bowl no. O sea, si te das cuenta, eso ya te da un super spoiler, pues, de que... O sea, para mí... Sería si ya en el Nightmare Universe, creo que lo han llamado, en el cual es el universo de las pesadillas de Bruce Wayne, que tú ya ves que muere Lois, y si tuvo ese impacto en Superman, si nos vamos al tema comparando con Injustice, que fue una serie muy bacán hasta que la cagaron, Lois Lane muere embarazada. Sí, correcto, correcto. Y en esta versión de Snyder, Lois Lane... Muere en la baticueva, en realidad, si te das cuenta. Ya, pero no sabemos todavía si ya había dado a luz o no. Pero claro, pero... Pero que si muere embarazada sería un... Más aún. Claro, pues, y lleva a corromper a Superman. Entonces, por ahí puede ir. A mí sí me gustaría ver esa parte de Superman siendo... Porque todo el mundo nos gusta... las historias o los Elseworlds en que Superman se corrompe. Al menos a mí me encanta. Pero ahí tienes que ver otra cosa. O sea, si ya vas a buscarle continuidad a Liga de la Justicia, sería un poco complicado buscarle continuidad a través de otros actores. Mejor agarro Receta del Universo. Entonces, yo, en cambio, mi pregunta sería, ¿a los actores que están en este momento en Justice League, ¿les ves más películas a continuación? Por ejemplo, a Gal Gadot, ¿le ves otra película siguiente? Claro. Yo diría que les está dando plata suficiente, pero ahora que hagan una buena película, porque yo creo que tienen una pequeña mina de oro ahí con Gal Gadot y les sigue rindiendo. Fíjate que las dos películas de Gal Gadot han sido también. Claro, totalmente. Cavill creo que todavía, no sé cómo está el contrato, pero todavía les puede dar plata. El tipo está cresta de la ola todavía. El man todavía no regresa en teoría. Exacto, imagínate. Tienes a Affleck, que yo sé que a la gente no le gusta, pero para mí el segundo mejor Batman que hay, porque recuerden, o sea, y se lo dije a ustedes hace años, es el Batman acabado, el que ya le pesa la vida, el que ha sufrido todas las decepciones, y es súper oscuro, y es hasta lento para moverse. El que quiso hacer Nolan y no le salió. Porque el que tenía era demasiado dinámico, demasiado, no. Este sí es un Batman vencido, y lo mejor que le puede pasar a estas películas es vencido, ¿ya? Y ojo, un Batman vencido que empiece a buscar su sucesor. Es muy importante, entonces también hay que ver las líneas de sucesión que puede tener Batman en esto. Aquaman todavía tiene para otra película más. Creo porque que en realidad después de esto o sea, la película de Aquaman no se ve afectada para nada por la Liga de la Justicia. Correcto, o sea, el tipo puede seguir haciendo su propia aventura con su propio malo y su propia nueva buena, y su propia nueva buena, que creo que va a tener una nueva buena. Creo que el que se estaba negando era el de Cyborg, pero hay que ver, ¿no? O sea, lo de Cyborg es un problemón casi correcto. Legal. Correcto, ya. Entonces ahí hay un asunto. Pero depende, yo sí creo que depende de cuánto pueden hacer continuar los personajes y tal como ustedes dicen, tratar de buscar el engrane para, ok, en el momento que estos personajes estén de salida, empezar a buscar de una sucesión, hacerle, empezar a buscar al Robin que sea oscuro, empezar a buscar los orígenes del Cyborg. O cómo lo van a reemplazar, o el lado malo del Cyborg, empezar a buscar el hijo de Superman, empezar a buscar las primas de Superman. O sea, ahora dependería cómo va a ser el engrane con todo el aparato que suele ser, si es que son lo suficientemente pilas. Insisto, o sea, oscuro, váyanse por Batman, pero si logran hacerlo todo bastante inteligentemente, tienen para algunas películas más oscuras igual. Oscuras igual, porque es otro nicho, para que, por más que la fórmula de Marvel sea muy exitosa, puedes explotar otro nicho, porque no, es darle variedad. Yo no voy a ir al cine si voy a ver exactamente lo mismo, yo voy a ver al cine si me dan otro producto diferente para probarlo. Hay dos Correcto. cosas. Dale, dale. No, lo que te decía es que yo viendo de nuevo el contexto de que, acuérdate que cuando fue el tema de Snyder, también fue la salida de Affleck, también fue la salida de Cavill. Yo creo que yo si yo continúo con este universo, yo no le doy, o sea, no lo veo como un universo, sino como una historia. O sea, ¿sabes? Dejaría que Snyder termine de contar toda su historia y seguramente todos los actores, si le dices, ¿sabes qué? El mismo equipo que hizo el Snyder Cut va a ser encargado de todo eso, vamos a trabajar como querramos, la historia es esa. Entonces, hay gente que se va a sumar al proyecto, va a trabajar mejor, porque hubo mucho descontento que fue notorio de los actores por el manejo de las cintas y por la dirección. Entonces, yo creo que si tú Manejo de dices las que cintas, ¿qué es eso? por la dirección de las cintas, pues la dirección artística de las cintas que se metían Ah, muchos ya. productores y todo lo Pues otro. no entendía, a ver. Pero me refiero a que yo le dejaría eso, ¿sabes qué? No sé si en cine o a lo mejor continuo como lo están haciendo, pero un universo solamente de Snyder en el cual te cuente dos o tres películas más y muere el asunto. Y hace la trilogía, lo que quería Snyder, la trilogía de la Justice League. Tírale tres películas. Tú miras si lo metes en HBO Max o lo haces al cine o simultáneo, pero déjalo al man trabajar y seguramente los mismos actores que están aquí van a querer participar en el proyecto. Pero si ya le metes a sacar Batman, porque te vas a chocar con la otra versión que también le metiste billete. Y en algún momento, como tú sabes, la empresa va a decir a qué gallo o a qué gallina le invertimos más y vas a tener al Ah, el Batman de Superman que Affleck. recién salió en la cadena. ¿Cómo es que se llama? Luisa, y ni me acuerdo. Ah, Es bueno, pero correcto. eso es otra cosa. Aquí tienes a Pattinson y tienes a Affleck. Entonces, en algún momento tú vas a Ah, decir. todavía existe Pattinson. Me había olvidado totalmente de Pattinson. Increíble, lo En olvidé. algún momento se da para que diga, no, sabes que necesitamos meterle Me más billete olvidé de a la Pattinson. promoción. Qué bestia. A la promoción de Pattinson. Hay dos cosas que, a ver, bueno, de un lado está el tema del negocio. De seguro van a buscar lo que crean ellos que más le va a redituar billete y ya vieron que lo que no les funcionó creo que ya lo han visto. O sea, tienes el Suicide Squad, el Wonder Woman 84 y el Justice League. Ya saben por dónde no va, por lo menos para ellos. Yo Hay soy dos fan de cosas Titans, que... metan Titans, loco. Yo soy fan de Titans. Sí, yo también, por favor. Está Es bien, que está bien. lo que Pero pasa hay es dos que hay cosas tantas que... Robin ahí atormentado, cuadra bien, Hay loco. dos... Hay dos cosas Lo que hay pasa dos es que cosas que no hemos visto de este universo, de este Snyderverse. ¿sabes cuál es mi, cuál es ¿Me puedo terminar la idea? Sí, perdón, perdón. Discúlpame. Quisiera terminar la idea, Irene. Chon, chon. No, no, ya, dime, por favor, discúlpame. No, lo que quería decir era como tengo la esperanza de que esta película va a dar pie, no a los multiversos como tal, pero sí a esa cosa que, o sea, como que ese quiebre que hace Flash, y quizá lo que nos mostraron de Injustice sea como una tierra, no sé, 50 y pico, yo qué sé, con Mira, todas las diversidades de tierras que hay. tú que no has visto la película, te voy a decir algo que te va a dañar la película. A ver. No, mentira, no te la va a dañar. Pero igual, el Flash que vas a ver al final de las 4 horas es un Flash extremadamente poderoso. extremadamente poderoso, que quizás sea la clave para poder hacer todo lo que hemos estado conversando ahorita, de poder atar el Batman de Pattinson, los Titans. Ya empezaste la jugada que les pasó a los de Marvel, ¿no? No. Pero, usted no aprende, Homero Simpson. No, pero esto te digo muy al final. Pero mostraron un tipo de poder que no lo habíamos visto y que ya por suerte Marvel ya lo ha planteado, que es el multiverso. Y ahorita, o sea, en teoría Snyder lo pudo haber planteado antes, pero bueno. Es este Flash que es capaz de cambiar el curso de las cosas, ¿no? Entonces ahí quizás puede jugar con eso de ahí. Y recuerden que todavía está en la lista de todas las películas que tiene que hacer, en teoría, Warner, en la película del Flash, que todavía no está cancelada. Todavía no es que dijeron, ¿sabes qué? Ya no la vamos a hacer. Eso te iba a decir. Todavía está esa idea del Flashpoint. Y ahí tienes algunas cosas como para jugar. Ahora, lo otro que te iba a decir es que los manes se dieron cuenta, como tú decías, Fernando, este conjunto de casualidades, la pandemia, el lanzamiento de HBO Max y toda la vaina, e incluso el mismo ejercicio que está haciendo ya Disney Plus, que quizás el camino, si bien Snyder puede decir, sabes que ya no voy a hacer más películas de Justice League, quizás le puedan decir al man, sabes que ven y produzcamos algunas series para HBO Max que tengan que ver con este universo. Y si funcionan, quizás aquí podemos arrancar de nuevo, o sea, podemos tener una serie de Cyborg, o quizás una serie de Batman redimiéndose o tratando de evitar las pesadillas, muy bien hechas, muy bien contadas, con buen presupuesto, con buenos efectos, etcétera, etcétera, etcétera. Y quizás podemos hacer una película ya para cine, que la podamos ver en cine y no tenga que ser esta de Snyder Cut solamente para streaming, y podamos ganar mucho más plata. Una vez que hayamos afincado este mini universo, este Pocket Universe que están creando para HBO Max, porque veámoslo de esta forma, o sea, nosotros lo hablamos aquí como espectador que está atrás de la pantalla, pero como negocio es solamente streaming para ellos ahorita, no es los miles de millones que puedes ganar en una sala de cine, porque quizás nunca lo vas a volver a tener con esta pandemia, pero hay que reinventarse. Y quizás por ahí puede ser el tema de decirle, ¿saben qué? Por eso yo diría que no es un camino sin retorno, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer nada más con Snyder, o Snyder diciendo ya no voy a hacer nada más con Warner. Quizás puede ser un sentémonos, revisemos el asunto y partamos de aquí, porque lo que tú planteaste, como ya dijimos, son muchas aristas, lo de Superman, lo de Cyborg, un Cyborg que en realidad es muy poderoso y muy humano, o sea, la escena de la madre soltera, en realidad tú dices, wow, es muy poderoso y es muy humano a la vez, aunque es una máquina. El tema de Flash, quizás un Flashpoint que no necesariamente tenga que ser llevado al cine, la oportunidad para que Wonder Woman sea esto ahora Wonder Woman, no una mujer, discúlpame Juliana, una mujer con problemas sentimentales a cada momento, sino una mujer que necesita afecto. ¿No has visto todavía la escena en que rescata a los niños en el museo, no? Claro, esa ya la vi, me pareció genial, porque ¿sí o no? esa frasecita de tú, claro, puedes ser lo que quieras ser. Yo me quedé, claro, wow. Pero eso ya no lo me diga eso, 2017. Es como que, wow. No, esa pequeña escena no está. Es la misma escena con un acápite importante, que es lo que dice Juliana. O sea, es la misma escena y remata con... El remate es diferente, el remate... Claro. Ok. El remate incluso es diferente. El diálogo en el puente cuando están por primera vez con Steppenwolf peleando, ese ida y vuelta entre los dos manes, entre Mujer Maravilla y Steppenwolf, no existe en la primera. O sea, por más de que quizás a nosotros nos parezca irrelevante, este tema de empoderamiento y de inclusión tiene mucho que ver, y en realidad fue un error no haberlo dejado. O sea, a mí, ya te digo, esa frase, solamente esa frase de que dijo, puede ser lo que tú quieras hacer, fue como que, wow. Eso no hubo en la primera película. Me parece yo creo que ver esta película es un mundo de posibilidades que quizás, sí, si se ponen pilas y dicen, ¿sabes qué? por aquí puede estar el billete y por aquí puede ser la cosa, puede funcionarles bastante bien. Y es un hecho lo que dices del tema de los cines, o sea, la realidad es esa, la probabilidad de que volvamos a los cines es bajísima, aparte que como productores no tendrán que compartir el ingreso con el cine, les conviene. Sí, yo creo que vamos a ver la decadencia de los cines. Sí, yo creo que los cines y los proveedores de cable estamos viendo los últimos años. Correcto. El streaming es el futuro. Exactamente. Eso es. O sea, y ya. Así como los CDs, como el vinilo, todo eso, o sea, hay poquísimo. Ya al momento de que tú mejores el costo de un pay-per-view tipo Joss Whedon, Snyder Cut, que no tienes que pagar $30, sino que lo metas a un dinero de 10. Imagínate el mancito que sirve. Imagínate el mancito de 18 años, va a la pelada y le digo, después decíamos a mi casa a ver el Snyder Cut. En mi televisor de... Simón. Entonces, esa es la jugada. Entras y te dice, no tengo el Snyder Cut. ¡Ajá! Ya, pero, o sea, el para mí ya, o sea, yo no tengo un proveedor de cable hace como 6 meses, creo. Yo igual, ya un año. Entonces, y lo único que me falta es fútbol. Pero al momento de que yo estoy viendo, si por ejemplo, voy a meter una marca de Disney que es ESPN Play, donde funciona bien ESPN Play, me suscribo a esa nota y no vuelvo a tener proveedor de cable jamás en la vida. Y es más, yo creo que ese negocio va a caer en unos 5 o 10 años ya. Se terminó los proveedores de cable, lo tienen que mutar o diferencias. Claro. O sea, sí, es un mundo de posibilidades, creo que ya, yo creo que han abierto y se han dado cuenta de que lo abrieron y que perdieron años. Pero volviendo al tema del Snyder Cut, vi hasta una opción de que se haga cómics, que no me gustaría, pero que se lleve la historia del Snyder Cut en cómics. Pero no, yo creo y estoy seguro de que Warner le va a dar 2 películas más a Zack para que termine toda su visión. O sea, y es lo que la gente quiere, entonces. Sería interesante lo que les decía, o sea, ver en HBO Max un camino hacia él, hacia la llegada de Darkseid, por ejemplo. Sería interesante y ganarían plata, definitivamente. O sea, lo que lograron esta masa potencial, que ya no es tan potencial, sino que es una masa bastante activa, los suscriptores que de seguro ganaron, les va a hacer apresurar de implementar otras cosas. Es más, imagínate los suscriptores que ganaron y seguramente claro. Tú le dices, ¿sabes qué? Al momento es que ya estábamos produciendo la continuidad de Snyder, vas a primero a fidelizar los que ya tienes y vas a ganar nuevos suscriptores. Entonces. Porque realmente el catálogo de HBO o de Warner y otras cosas que están dentro de... es bastante... O sea, nosotros no lo hemos visto, lamentablemente, o en teoría lo vamos a ver en julio o junio, no lo recuerdo. Pero es bastante rico para los que les gusta el entretenimiento y el cine. O sea, es todo HBO, es todo Warner. Es mucho. Y En calidad, y solo en calidad, es 10 veces superior a Netflix, pero 10 veces superior a Netflix. A ver, solo por decir series. En variedad, dos o tres veces superior a Disney. Es súper fuerte. Claro, o sea, es como para un público más adulto. Es el cine de verdad, de verdad, el que nosotros conocemos como el cine de verdad, porque lo que te sobra en segmentos, mira quién te queda en el patio, te queda HBO Max, con lo que yo considero el cine de verdad, Disney, con todo lo que haya comprado, que es cine de entretenimiento, Netflix se está quedando con el cine que es un poco más independiente, que a veces tienes unos resbalones medio turros en las películas. Ajá. Y ahora Paramount, que son el que se va a quedar con el segmento de los muchachos, con Nickelodeon, MTV y todo lo demás, que es Paramount, que se va a quedar. Ellos son los que quedan como competidores. Entonces, el que termina siendo más rico en este momento, tal como en su momento fue hace 20 años HBO en el cable, va a ser HBO otra vez en streaming. ¿Sí? Sí. Buena precisión. O sea, es un mundo de posibilidades que se abrió. Y la verdad... Nunca nos lo hubiéramos esperado. En realidad, creo que ninguno de los que estamos en esta, en esta sesión de podcast había pensado en que iba a pasar. No sé si todos, pero por lo menos yo leí algún momento de esos scripts filtrados en Reddit y no scripts, sino esas historias de todo lo que en teoría iba a ser, y no, a mí personalmente me parecía muy complicado que lo lleven al cine. Si ya no les había gustado en teoría a la gente el mundo oscuro de Snyder, ver eso que en teoría pensó al final de todas las películas era casi impensado, y ver que se hizo realidad y que posiblemente arrastre a más realidades después es bastante, bastante interesante creativamente, y ojalá para los dueños del negocio a nivel monetario y financiero. Claro, lo que pasa es que yo siempre tuve un problema con el Snyderverse, es que las ideas se veían buenas en papel, pero en el momento que las implementabas, no se veían tan miel, o se perdía mucho el efecto, porque yo creo que la fortaleza de Snyder no es justamente contarte una historia en un formato de 2 horas, que es el formato más o menos estándar del cine, 2 horas 20. El man es larguero. Sí, el man, para poder desarrollar los personajes, tiene que enseñar 4 horas, el man le mete mucho diálogo, mucho slow motion, casi los silencios no hay, solamente cuando hay un slow motion es que la película descansa un poquito, que yo creo que a lo mejor es por eso el man lo hace, por el ritmo de la película, porque el man en las escenas personales le mete mucho diálogo, mucho diálogo, mucho diálogo, pum, un slow motion como para que la película como que baje un cambio, pero ya si tú le das carta libre al pana, aunque yo sí creo que debería tener un apoyo ahí como para que, bueno, ya dependerá del man, ¿no? Pero yo no lo veo al man como director de más películas, en realidad. El man escribió y produjo Wonder Woman, la primera que vimos, que nos gustó bastante. También le metió mano a Aquaman y a Shazam incluso. De hecho, hay partes de Shazam que tú dices, este hijo de puta debió haber estado aquí por cierta violencia y cierta crudeza. Incluso para hacer una película orientada a niños o a personas más jóvenes. Quizás lo que diga me vayan a caer y me van a decir que no. Pero yo lo veo a Snyder en este punto del momento, de la línea del tiempo, en lo que Kevin Feige es para Marvel. No en la dimensión, en los millones y en los grandes contratos, pero quizás es como la mente detrás de todo lo que se pueda decir, porque en realidad, aunque no es un genial director o algo así, es bastante bueno contando historias o pensándolas, por ejemplo. Entonces quizás yo lo veo más en ese sentido, trabajando detrás de los proyectos, porque de seguro hay muchos mejores directores que el man que puedan llevar estas historias al cine o a la televisión o al streaming. Sí, es una opción, hay que ver si el man se siente eso, pero si nos ponemos a ver cómo los scripts que tú dices filtrados contaban la historia, y lo que vimos en pantalla de Batman vs Superman, entonces la verdad es que, pues digo, hay una diferencia entre lo que no han pensado y lo que realmente te llevó a la pantalla. Pero si el man, de nuevo, si puede llevar una historia macro y darle la implementación a otras personas, puede ser. Aunque yo creo que, nuevamente, yo creo que la mejor opción es que el man termine de contar su historia y le den 2 películas más, la trilogía de Snyder, de la Justice League, comienza a vender boxes, looks y todo lo que conlleva la promoción. Y ya termínalo, porque no lo veo ni a Warner ni a Snyder en esa posición de decirle, ¿sabes qué, loco? Te entrego las llaves de este proyecto. No lo veo por ahí. Quizás se lo tenga que ganar. más en el tema de que no se llevan bien, sino que ya es un matrimonio mal llevado, entonces no creo que vaya por ahí. Puede ser, pero ojo que todos los ejecutivos que estaban en el momento de Justice League 2017 ya no están más. Ahora ya es otra... Pero bueno, es un tema de negocios que aquí quizás no lo podemos conversar mucho. Sí, dale. Yo creo que sí, el Snyder debe terminar, y me gustaría mucho el tema de ver ese universo conquistado por la Tierra, conquistado por Thanos, cómo se resuelve ese nudo que te lo vienen presentando de que solamente queda Batman y unos cuantos superhéroes y todos Superman cazando todo el mundo. Ese nudo yo lo quiero ver resuelto como espectador. Quiero un desenlace de ese nudo de las pesadillas de Bruce Wayne. Y sí. No sé si quieren cerrarlo ahí o seguimos conversando el tema, muchachos. Yo creo que por ahí lo podemos dejar, no sé el resto. Está bien, está bien. Juliana, sí. Fernando. X. Yo me quedo con altísimas expectativas de lo que me están diciendo para continuar y de aquí quedarme hasta la 1 de la mañana hasta que la termine. Eso es. Saca tu dona y siéntate tranquila encima. Una sola sentada. Una sola sentada. Correcto. Ponle mantequilla a la silla. Listo, pues. No he visto todavía Soldado del Invierno. ¿Qué tal les pareció? Ah, sí, podríamos. Pero no esa sí, no me la spoileen porque no estaba en el programa. Entonces no conversemos, pues. No. Pero una apreciación, pues. No me va a. Yo la voy a dar, yo doy la apreciación. Yo doy la apreciación. Dale. Termínelo con nota alta, toca ahí. Una vez más, Marvel se aprovecha de nuestros sentimientos y juega con nosotros. Oh. Una vez más. Otra vez está, así como les pasó a los en los primeros. WandaVision, que como que filtraron, ¿no? ¿Sabes qué? Me parece aburrida, ¿sabes qué? No me gusta, ¿sabes qué? No la entiendo. Y de pronto empezaban a partir del episodio 4 a unirse cosas. Pues acá es más o menos así. Llegaba momentos en que parecía cualquier cosa menos película de Marvel. Parecía un drama de Netflix de esa categoría B. Pero hay que meterle el afecto. Sabemos que todo se termina uniendo. Hay muy buenas referencias del Blip. Una vez más, hay referencias del Blip, muy interesante. Pero créanme, el primer capítulo es drama. Están viendo un drama B de esos turrones de Netflix. Ya todos sabemos que cómo se manejan en Marvel, así que con fe y veamos el siguiente capítulo del próximo viernes. Con fe, bueno. Con fe. Juliana, métele con fe. Ya. Una vez, ya que te vas a sentar. No. Siéntate, ahí sí siéntate, le tengo que dar el tiempo. 3 horas 40 más. No. Quien dice 3 horas, dice 3 horas 40 más. Siéntate. No. Le tengo que ver solamente, me siento a ver eso y solo es eso. Está bien. Ha sido un placer haber estado con ustedes esta noche, queridos compañeros y amigos. Les mando un fuerte abrazo. Nos vemos. Listo, un abrazo a todos. Nos escuchamos. Chao. Gracias a todos por su asistencia. Chao. Saludos a todos. Chao. Nos vemos, chao.